Los elementos del procesamiento de audio son dispositivos que alteran o modifican de alguna forma las características del sonido, cuando éste está representado por una variable eléctrica. Las características son amplitud, rango dinámico, frecuencia, tiempo y timbre. Radio Universidad de Occidente presenta Ozono, música instrumental. Ozono, música experimental. Ozono, electroacústica. Iniciamos. Hola, bienvenidos a una nueva emisión del programa Ozono que se transmite desde la estación piloto Radio Universidad de Occidente y en el sistema multiplex como radiovisión.com.mx, FM La Técnica y la recién incorporada Radio Reginas, FM en la ciudad de Villa Reginas, provincia del Río Negro, en Argentina. Y la red de emisoras de la cadena C. Les saluda su amiga Fátima Flores en la conducción, a nombre de Álvaro Robles en la producción. Vamos a iniciar rápidamente con la primera melodía del día de hoy. Lo que presentaremos a continuación se remasterizó en el año 2005 por quien se hace llamar Gonzo. Extraído del álbum Cadillacs and Dinosaurs, escucharemos My T-Rex Don't Buy. Ozono, música instrumental. Escuchamos a Gonzo con la melodía My T-Rex Don't Bite. Continuamos ahora con Norg, que nos interpreta del álbum Ultima, esto que lleva por nombre Brett's Requiem. Ozono, música experimental. We'll be right back. Ozono, electroacústica. Y ahora, para aprovechar el tiempo, vámonos rápidamente con Ashane, quien hizo esta remasterización de más de 10 minutos de duración, titulada Say Lose Entropy, obtenida del material Chrono Trigger. Thank you. ancestors picked up a shard of strange red rock. Its power, which was beyond human comprehension, cultivated dreams. In turn, love and hate were born. Only time will see. Kingdom seal where dreams can come true. But at what price? Am I a butterfly dreaming I'm a man? Or a bowling ball dreaming I'm a plate of sashimi? Never assume that what you see and feel is real. I'm Doreen. Seek the hidden path and open the doors of knowledge, each in turn. The completion of the ocean palace will allow zeal to last forever. And there will be no fear or sadness, just eternal peace. Seal's advances stem from a new energy source. Its power surpasses that of the elements. I heard a strange prophet has come to the palace. I don't know the details, but I heard he has uncanny powers. It's the Sunkeep you see on the southern continent. A sunstone, once the source of this world's power, was kept there. But when we began using our new energy source, it was sealed up, just like the North Palace. They claim it'll need the energy of this tired old planet. The Queen's palace is at the center of Seal. From there, she protects the entire world. That's why we can sleep our days away. Ooh. earthbound ones are being allowed to work on the construction of the palace. So they do have a purpose after all. His only friend, other than his sister, is that stupid cat. What tempest rages in his head? How did we come by our skills? Why do others lack them? Who cares? Del álbum Chrono Trigger, hemos escuchado a Shane ejecutando esto titulado Seilus Entropy. Y es de esta manera como hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico radio.ozono@gmail.com. Se los voy a repetir porque es recién creado a petición de algunas emisoras: radio.ozono@gmail.com. Y para quienes gustan de internet y quieren escuchar las emisoras anteriores de Ozono, pueden visitar nuestra nueva página, que es ozonopodcast.blogspot.com. Esta dirección no lleva la www, solamente se escribe ozonopodcast.blogspot.com. Saludamos a quienes nos escuchan en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente y a quienes lo hacen mediante el sistema multiplex en las radios FM La Técnica, radiovisión.com.mx, Radio Reginas FM y la red de emisoras de la cadena C. Se despide de ustedes Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles en la producción. Hasta pronto. En definitiva, la tecnología permite controlar con precisión los parámetros del sonido: altura, intensidad, timbre y duración. Con esto, el compositor puede crear nuevos sonidos y manipularlos. Radio Universidad de Occidente presentó Ozono. Hasta la próxima semana. El programa Ozono es producido en México por Radio Universidad de Occidente. Algunos derechos reservados. Creative Commons International 2007.